Yo tengo mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los terus. Mi rancho es como cualquiera, una tranquera, un eucalipto, dos perros chicos y otro más grande, y un ñandú guacho que viene y va. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Allí llegan poca gente, hay 3 leguas del poblado. Hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos. Y tengo 14 hijos y ya me fijo en la patrona. Anda panzona mientras mamanta en la cocina al más menor. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? El viento a favor me trae las bombas del poblado. Son las fiestas patronales, la novena ha comenzado. Hay baile todos los días, yo no me iría. Hace 2 años que el comisario quiso palparme. Le dije, sí, me va a tocar. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir?